distinta. Cuando se pone a bailar, todos los pibitos se la quieren. Cuando se pone a bailar, todos los pibitos se la quieren. Todos los pibitos se la quieren. La colita.